acostumbra el sabor, ya no patea. Me llegan a casa, no se capea. Solo modelos como Barea. Multiplica el cienes en la tarea. Yo soy el cacique en tu propia aldea. Algo más que todo lo que te rodea. No te la creas. Recuerda que Curry la mete. Hasta que LeBron lo galdea, baja pa' la cuesta. Cando con la orquesta, cabrón en la cesta. Yo nunca estoy abajo en las apuestas, y menos en esta. Dile a Vico que de la recta final estamos en el final de la recta. El diablo me inyecta, y saco la que son y los acuesta. Ra, ra. Otro que se cae por la fuerza de gravedad. Ra, ra. Otro más por si sobrevive de casualidad. Refuta mi tesis, cabrón, y te vamos a dar catequesis. No he metido un gol y tengo cristianos orándole a Messi. Tú roncas, cabrón, y tú no vives así. Tú no vives así. Tu jeva se pasa pendiente de mí. Pendiente de mí. Me llama pa' darle y le digo que sí. Ya, ya, ya. Soy un hijo de puta desde que nací. Yeah, yeah, yeah. Tú roncas, cabrón, y tú no vives así. Tú no vives así, no vives así. Tu jeva me llama y le digo que sí. Le digo que sí, le digo que sí. Yo no voy a cambiar, yo siempre he sido así. Siga aquí, siga, siga. Soy un hijo de puta desde que nací. Barbie, tú no es pa' meterle al beat. Pero como que volví, yo no entiendo, si yo nunca me fui. Más duro que el bicho mío. Jode conmigo y sale partido. Tengo un par de hijos, par de sobrinos. El que no me dice papi, me dice tío. Respeten los rangos, la posición. Cambié la fama por admiración. Nunca me quedo sin munición. Quieren frontear, pero no tienen condición. Sigo mi vida vivo, cabrón. Siempre activo en mi maquinón. Salí solito del callejón y le compré una mansión a mami de un millón. Tengo la grasa, tengo el piquete que mueve la masa. Soy fiel a mi disquera, por eso todo el mundo pregunta qué pasa. Arcángel suena, ey. Por más que lo bloqueemos, Arcángel llena todos los conciertos y nosotros no los tenemos. Yeah, yeah, yeah. Tú roncas, cabrón, y tú no vives así. Tú no vives así, no vives así. Tu jeva me llama y le digo que sí. Yo no voy a cambiar, yo siempre he sido así. Nunca. Y tú no vives así. Tú no vives así. Tu jeva se pasa pendiente de mí. Pendiente de mí. Me llama pa' darle y le digo que sí. Le digo que sí. Ya, ya, ya. Soy un hijo de puta desde que nací. Y salimos de noche con todos los muchachos puestos pa' las insisterías. Estos cabrones me roncan de palo y nosotros dueños de la ferretería. Andamos con todos los rosarios sin saber el Ave María. Me roncan, me roncan, me roncan, me roncan y están como Mick Mill sin batería. No fallamos un gancho, hoy si me tomo el engancho. Nos metemos a tu rancho y en la cara te hacemos un hueco ancho. Que si sin maleante, cabrón, yo no sé. Lo que sé es que los nervios necesiten después de dos percocés. Hoy no hay excusa. Y si se saca, se usa. Si mi 40 fuera Versace en la cara, te hacemos una medusa. La noche es confusa. Y si conmigo te cruza, cabrón, te vamos a dejar brincando como en el Lollapalooza. Marihuana, la juquipatilla. La cubana que de lejos brilla. Hoy te ponemos en capilla. Un cande con la familia comiendo empadilla. Todavía no ha nacido alguien que lo haga como yo. Si no te pillo en PR, te pillan los dos en New York. Austin, baby. Oh, shit. Bad Bunny, el conejo malo. Y yo soy el duende malvado. Hear this music. O sea que nos quedó, cabrón. Díselo, Luyan. Mambo Kings. Brrrr.